Bienvenidos a The Mangler Sunrise. Madre, qué playa, legal. Bueno, no, algún día cuando trabajemos ya vamos a remunerar ese dinero. Aquí estoy hablando con mis amigos que fueron, donde mis amigos que fueron al concierto de Iron Maiden gratis, ma. Pues sí, ma. Sí, ma. Bueno, no, gratis, yo dormí en el piso por 2 días, caripichas. Sí, fue gratis, yo no me llegué el mismo día en la mañana. Y me acuerdo el negro llamándome. Madre, ¿entonces qué va a hacer, madre? Para irme yo, sí. Si usted no va, me voy yo. Vaya, ya si usted, yo no voy a pagarle esa vara. Y este con la llorona y como si le hubiera dejado Tati. Madre, esos playos se grabaron conmigo y una playada y no sé qué, no sé cuánto. Y llamaba a Pirucho y Pirucho me salía con otra playada y... Es que, madre, legal, madre, una legadera, weón. Y ya, madre, si no quiere, no voy, ya, weón, ya, se terminó. Madre, qué roto, ¿por qué no va a ir, madre? Si usted me paga la entrada, yo voy, madre, si no, no. Madre, Pirucho estuvo a punto ahora de la entrada del malparido allá en el gordo, madre. Vale, que yo fui que le hiciste, madre. Bombares, gracias a Dios que eso no pasó. Por lo menos se aprovechó en alguien. Le dio por la jupa, pero por lo menos en alguien que vale la pena, güey. Por eso ese madre mejor no. No, el gordo no le pagaba, madre. Sí, igual no. Sí, el gordo es más carepiche que uno, madre. Y eso es cierto. Eso es a Pirucho, no, madre, imagínese que, vea que si es cochino, madre. Gana como 3, 4 tejas al mes, madre. Ya hasta carro tiene propio, se lo fue y se lo compró, ¿verdad? Dice él, se lo dijo al chavo. Y además de eso, todavía le debe 5 rojos. No, ahora tiene un Toyota Corolla. Ya le pagó. Ah, la última vez que me dijo el chavo, me dijo que no le había pagado. Si acaso 1,5 millones. Digo, uy, hablando, madre, me está saliendo el carro, man, pero. Su tata, no, no, su tata ya vendió aquel bicho. ¿Cuál bicho? El Galloper. Este, ¿cuál Galloper? Mi tata tiene un Montero. Era un Montero. Pero es motor gasolina, ¿verdad? Madre, sí. 3600. Fue a llamar el FES. Bueno, convocatoria oficial el 17, como a las 8 de la mañana, pretil de la UCR. Vamos a salir en la marcha hacia la casa presidencial, marcha pacífica. Solo que nosotros vamos a romper eso llevando al negro. Vamos a retar a las autoridades llevando al negro, man. Vamos a llevar el negro así de rompehielos, así adelante, mae. Entonces sí, convocatoria oficial para todos los que están en públicas o quieren entrar a las universidades públicas, tienen que ir a huevo, porque si es ahora se cortan, se tienen que meter el dedo después. Mujeres, traten de ir lo más cómodo posible. Ajá, mujeres, por favor, en el agua y sin calzón. Ahora vamos a dar un correo al final, ahí nos escriben para ponernos de acuerdo. Sí, en el correo nos pueden mandar el número de teléfono, foto. Y le decimos si puede o no puede llegar. Sí, ahí es que hay ciertas características necesarias para poder ir a esas varas. El espectáculo de la marcha, así de fácil. Ajá, sí, tiene que apuntarse a todo. Sí. Foto de perfil, foto de traje entero, foto de vestido baño. Nosotros le decimos cómo... Aspiraciones, ¿a qué carrera quiere entrar? Ajá, o en qué carrera está, dado el caso que ya esté. ¿Qué más? Dirección exacta. Gustos musicales. O si es tímida, nada más del nombre completo y el no, la que sí, investiga. Fetiches. Fetiches. Todos menos el de Ochesta era aceptado, yo creo. Si lo va a poner o no. Sí, no sé. Nah, entre menos le pongan las materias, más rato va a estar en la universidad, güey. No, ahora sí, invitados sí, a la... Sí, güey, va a estar para siempre, ¿eh? Sí, no, pero podemos volver a dar clase una hora así. Okay. Invitados totalmente a la marcha, ahí, ¿eh? Entonces... Si esto lo escuchan el lunes o el martes, ¿no? Porque si no... A mi marido le han invitado a ir a dar clases ahí en el TEC. Madre, tantos años ahí en el TEC, viviendo en Cartago y toda la hora, güey, que dijo que no... Yo no quería volver. Ha mejorado. Ya tengo una lista de bares que tengo que hacer un tour, man. Ahí los tengo en el escritorio. Si usted es de Cartago. Si usted es de Cartago. No me acuerdo si Chomogo, una vara así. Si usted es de Cartago y conoce la taberna cartaginesa, Faros, Iguana, el sitio, la Marita, Comis, aquel lugar, el Tropical, la Gemela, los Toreles, Morita, la Bicicleta, Son, Cetérito, la Reforma, pues háganmelo saber a través de un correo. Que yo estoy interesado en visitar esos lugares. A la Reforma, ¿no? Sí. ¿Qué es ahora? Alejandra acá. Bueno, ya vamos a empezar. ¿Ya vamos a empezar? Pues ya empezamos. Y yo no sé eso. Vamos a escuchar una banda. Una banda de metal, varón. Chile. Vamos a escuchar una banda finlandesa. Bueno, mae, ahora con el nuevo porte del enano, mae, puede decirme reggaetón que no me asusto, mae. ¿Cómo le dicen, cuí? Una banda de heavy metal finlandesa que se formó en 1997. Ya lo habían puesto por allá en algún tiempo perdido, que además de alternar heavy metal también practican folk metal y melodic death metal. Dos discos, So Pale Is the Light en 2001 y Corona Borealis en el 2002. Esta banda tuvo que interrumpir su actividad en 2005 cuando George Laxo, que era su guitarrista y vocalista, sufrió un accidente en motocicleta y se jodió la espina dorsal. Entonces al mae se le acabó la carrera tanto en Cacruz como en Turistas, que era la otra banda en la que tocaba. La canción de ellos que vamos a escuchar se llama Bring Out Your Dead. Ah, no, sigo yo. Tiene filtro, amigos. Entre edades de 13. No, entre edades de 8 y 13 años ya. Después vamos a escuchar una banda. Si no le gusta con muchos pelitos. Qué cerdo, ma. Para evitar rasuramientos, mejor que no le hayan crecido. Vamos a escuchar una banda de speed thrash metal sueca formada en 1997 por los miembros del grupo Satanic Slaughter. Esta banda es Witchery. Lo fundaron pues Patrick Jensen y Richard Corps, junto al bajista Charlie D'Angelo y el batería Mick y el cantante Toxin. Esta banda pues practica además del thrash y el speed fuertes influencias del death y el black metal, así como elementos del heavy metal normal. Su discografía abarca discos como Restless and Dead, Dead, Hotty and Ready, Symphony for Devil and Witch Creek, que salió este año, y es el disco del que vamos a escuchar la canción que se llama From Dead to Wars. Vamos con esas canciones. No fear, take away the wings of wealth, the stars light. Ahí teníamos From Dead to Worse, The Witcher. De la pop, sí. Ah, no, de la. De no sé qué, TCB, guay, no, ahora sí. The country's best yogurt. Qué rico y que no sé qué. Mae, bueno, no fui la invito, mae. Oiga, le dieron, mae, como 7 rojos por la jupa, güey. Toma, mae, basté. Mae, por. Oiga, y no fue que, no fue así bonito que. Ah, ah, va. Nos invita y nos sentamos a comérnoslo con usted ni nada, nos los invitó y pues, no, jalaron, no, mae. No es por cierto. Hay uno con una güila de cierta edad que andan por las de uno. Uno se puede crear la ilusión que tal vez, pero es que ahí, no, mae. No. Bueno, ustedes no han escuchado nada, no digan nada, porque si no, Iván no se enoja. Me agarra pichados al negro. Bueno, mae, vamos a ir con una banda que ya sonó en el programa de la 315, Tico San, pero lo puse en las baladas, entonces voy a poner en el segundo bloque. Este grupo es Altaria. Ya había dicho que bueno, esta banda es originaria de Jakobstad en Finlandia. Fue formada por Marco Pukila y Tony Smejbacka en el 2000. Y bueno, en el 2006 publican su álbum The Fire Empire, donde vamos a escuchar. Ma, búsqueme ahí antes de decir el nombre de la canción, pues se me olvida el nombre de las canciones. Instalado, nada más de copiar, pegar y usar. Y bueno, nada más decirles que. ¿Cuál? Avis of Twilight, la Altaria es. Sí. Uy, mae, ya lo que encontré. Okay. Y bueno, nada más hay decirles que bueno, algo interesante que encontré era que bueno, Empu Puroni, el guitarrista en Nightwish, y Jani Limatain, de ex guitarrista de Sonata Ártica, ahora de Cain Suffering, estuvieron en esta banda. Incluso hasta estuvieron tocando juntos. Tuvieron varios chivos en que tocaron juntos y grabaron los dos primeros discos del grupo. Entonces, es una banda bastante tuanis. Ma, yo no sabía que lo tenía hasta que revisé ahí uno de mis discos ahí y lo encontré. Me puse a escuchar las piezas y la verdad es que me gustó. Tienen ese estilo como finlandés, ma, con teclados y la guitarra muy potentes. Entonces, ahí mantienen ese estilo que es muy usual en Finlandia. Luego vamos a escuchar una banda de la que ya hemos puesto hacer unas canciones y nada más voy a decir que es una banda que en 2010 sacó su disco At The Edge of Time. Esa banda es Blind Guardian, bien conocida ya en los lares alemanes, en el power y el speed metal. Ese disco pues está compuesto por 10 canciones de puro power. Y la canción de ellos que vamos a escuchar se llama A Voice in the Dark. No. Vamos con estas dos canciones. We'll be right back. Ahí teníamos a Voice in the Dark de Blind Guardian. Ahora sí vamos con las baladas, ¿no? ¿Voy yo primero? Sí. Ay, man, la primera balada que vamos a escuchar es de un grupo. Se llama... No, weón, no va a ser de un grupo. Se llama Chinoa. Ellos son de Chinoa, Vizcaya, España. Esta banda hace metal alternativo, que bueno, se ha puesto muy de moda ahí en lo que es el país español, el país ibérico. Y bueno, el resto, la banda está formada por Ácaro en la guitarra, Gabriel a la voz, Ander al bajo, Javi a la guitarra, Eneco a la batería. Y la canción que vamos a escuchar se llama Silencio, 10.000 versos. ¿Qué? Nada, sigan. Y que se encuentra en su disco Latidos. Antes de seguir con la segunda balada, vean los calzones. Ah, pues vaya, ahí está. Estamos ahí. Donde, ahí por la corte, ¿no? Ahora se llama Mirrus. Mal calzones, man. ¿Qué es lo que se enfrente? En el corte. Sí, está por arriba la barra de las hamburguesas en la corte. Vamos a anunciar un par de cosillas por ahí. Madre. Que nos suscribieron nuestros amigos ahí en Facebook. ¿Cómo que saben bien? Madre, estoy comiendo, no, madre. Vea, es igual, velo. Buenísimo, si así. Vea, vea. Madre, es que Iván y yo nos pedimos un cabo, ¿no? Madre, al rato se ve el madrecillo ahí que nos hace. Y le digo yo a Tato. Suave. La experiencia Queen, una pizzería. Madre, es que no han escuchado desde el principio. No, fue a la corte y pidió un calzón. Sí, man, entonces, hermano, nos señalaba así la caja de pizza, man, una caja de pizza enorme, pues la pizza ahí es como de 20 pedazos, man, es enorme. Como la del negro. Sí, y la cuestión es que del mano señalaba la caja de pizza enorme, man, y nosotros nos quedamos aquí viendo y le digo yo a Tati, digo, esa será, nosotros pedimos, usted pidió pizza o alguien pidió una pizza, y Vladimir pidió una pizza pequeña, personal, pero hermano, me dice, no creo que la hayan confundido, en eso, man, viene y nos dice, disculpe, es que ya están los calzones y los metí en la caja de la pizza. Y madre, cuando llegamos a la casa abrimos una caja de pizza, madre, era del tamaño, madre, de la caja de pizza, era como así, madre. Porque, ¿cuánto, bueno, le costó? Tres rojos y medio, pero ahí radica la diferencia. Sí, radica, no es nada sorprendente, dado el precio. Pero me refiero, ¿y cuánto sabor le gustó? Ah, madre, buenísimo, más madre, mejor que el de abajo. Palabras, ma. Apuesto que ese man no hace groovy calzones, ma. Sí, ma, exacto. Pero no, le voy a decir una cosa, ma. Ahí, mis disculpas a Maco y la vara, ma. Pero ya bajó, no ha bajado demasiado la calidad, ma. La última vez que yo comí calzones, donde Maco, ma, pasé enfermo, weón. Usted que es un flan, ma. Usted que es un flan. Pero era porque estaba hoy tonto, ma, no porque estaba Maco. Sí, está Maco. No, y la vez que Maco la preparó a Tati, le preparó un pedazo de pizza, ma, venía con vidrio. Venían pedacitos de vidrio, madre, no más para que le haga números. Para que coma fibra, weón. Vamos, no, o sea, Headbanger Session, madre, algo que nos pasaron dejando ahí. Madre, este evento se va a realizar con las bandas Eternal, Fene Fasta, Killjoy, Corpse Garden, Medheim, Epidemic y... algo que yo venía. Y Asterium. ¿Qué es? O algo, seguramente. En el bar tribal comercial Quilates, 300 metros este de Licia, Intibas, Antigua World Manhattan, 2500 con una entrada, incluye una bebida y 2000 en preventa. Además, bueno, ya les dije, es a 28 de agosto, 7 de la noche, promoción de Water y Birras. Este sábado está el Chivo Times también. No, para tomar. Además, el Chivo Times en el Latino Rock Café. Creo que empieza a las 9. No estoy, ahí la otra semana le vamos a dar la información ya más completa. 4 rojo la entrada. Sí, en general. 4 rojo la entrada. Por ahí yo creo que sí me van a ver a mí. Yo tengo muchas ganas de ir ahí al Chivo. Entonces, el negro también, parece que Pirucho. A Fayán no le pregunto, pues nos dice que eso no le cuadra a él. ¿Sí? El Chivo es el Time Forgotten, man. Para ir a escuchar canciones de Dream Theater. Que no es su estilo. Bueno, yo no dije que no. Eso. La vez pasada que lo invitamos a ir al Chivo de Time Forgotten, usted dijo, más que yo, no, yo no fui porque no tenía plata. Ah, bueno, entonces si tiene plata va con nosotros, bebé. Ya, no se enoje. Qué fue puta, güey, man. La cuestión es que es un va a ser un Chivo, va a ser un Chivo Tuanis porque negro, no me golpea, de hecho lleva el nombre de Influencias y es que van a tocar canciones de lo que para ellos son las influencias para la música que ellos hacen. Entonces ahí quedan invitados, van a escuchar música de varios grupos. Me imagino que entre ellos podemos estar, como me dijo Pirucho, Symphony X, y por ahí puede estar sonando Dream Theater. Oh, Open. Entonces, para que lleguen y escuchen algo diferente, algo bastante tuanis, más que son, a mi criterio, son uno de los mejores músicos que hay en el país, que se dedican, bueno, a eso, al progresivo. Entonces quedan invitados. 21, no, yo creo que no dije la fecha, pero por aquello, 21 de agosto, Latino Rock Café. Vamos a seguir. Ah, no, antes que nada, el Titans of Deadma es un evento que se va a realizar el 18 de septiembre. Ahí en San Joaquín de Flores, en un bar que está a la par de la cervecería. Bandas como Advent of Bed and Glory Days Will Come, Covers Garden, entre otras. Cuesta ahorro la entrada, está muy barato. Ya les dije, en San Joaquín de Flores, a la par de la cervecería. Van a tener la oportunidad, pues, de escuchar a estas bandas y llevarse un poquito de tarro. El Titans of Dead, 18 de septiembre, 4 de la tarde, y es para todo público, cosa que el de Titans no es. Ah, no, mayores de 18. Son mayores de 18. Porque luego, bueno, le daré pichazo, ma, y un chiquito. No, no, puede... pero el brutal, el Titans of Death, ese sí es para todo público. Imagínense, lo irónico de la vida. Holy Hell es una banda de power metal que se formó en el 2005. Están siendo producidos por Joey DiMaggio, que es integrante de Manowar. De esta banda, pues aquí dice que retrasó lanzar su debut álbum y escogió, en cambio, hacer tour con Manowar y Rhapsody of Fire. Que de hecho es interesante cómo una banda elige posponer su disco solo por girar con dos bandas muy grandes y reconocidas. En 2007 salió su primer EP, que se llamaba Apocalypse, y Holy Hell, que es el álbum homónimo, salió el 26 de junio del año pasado. Esa banda, pues ya les dije, Symphonic Power Metal. Miembros: María Breón en las vocales, Joe Stump, Francisco Palomo, Jay Rignan y Kenny Edwards. La canción de ellos que vamos a escuchar se llama The Fall. Vamos con estas dos canciones. Desde el fuego en el que me subo. sumergí. Trazos de mi vida que quedaron bajo tierra y que nunca más dejaré salir. Silencio, silencio, silencio, these Ahí teníamos The Fall, que era una canción que nos pidieron por ahí en el blog, ma. Ahora sí, Nigga Music. A ver. Bueno, vamos con una banda que se llama Grateful Dead. Dice que es una banda conocida por sus seguidores como The Dead. Dice que fue un grupo de rock y folk estadounidense influido por la psicodelia, creado en 1965 por integrantes de otro grupo, Mothers Matrix, Uptown Jug Champions. Dice que Grateful Dead se dieron a conocer gracias a su estilo de composición único y eléctrico. Son de San Francisco, California. Sus géneros son rock, folk rock, country rock, R&B, blues, rock and roll, jam y rock psicodélico. Su periodo de actividad es 65 al 95. No es que hay que preguntarles qué tocan, que no tocan. Jugo de puña. Bueno, Jerry García, que ya palmó. Whopper, Phil Edge, Phil Kretzmann, Rom, Big Ben, McCurman, Mickey Hart, Tron Constantine, Kate Gutthaus, que ya palmó también. Donna Jean Gutthaus, Brent Dylan, que ya palmó también. Y Ben Welnick. Jugo de puña. 5 integrantes que se le murieron. No, de negro, como le gustan. No, man. Oh. ¡Qué playo, man! ¡Qué playo que es, man! Voy a tomar una foto. Y la... Sí, no, man. Fabi acá entrega su faceta de trabajadora, de social worker ahí en Guatemala. De la hora hacia adelante, las colas, porque si no, no se ve bien. Man, qué playo, Fabi, man. Muy mal. La canción que vamos a escuchar es... Trucking... The Grateful Dead. ¿Trucking? Sí, mae. ¿Como camiones? Mae, sí. ¿Como trucker? Y la otra banda que vamos a escuchar es... Se llama Muse. Es una banda... Ah. ¿Qué putas? ¿Se acordó? Es una... es una banda inglesa de rock alternativo originaria de Tamington, Devon. Sus integrantes desde su formación en la década de los 90 son Matthew Bellamy, compositor, voz, guitarra, teclado y piano. Dominic Howard, batería y percusión, y Christopher Wolstenholme, bajo eléctrico, teclados y coros. Sus géneros son rock alternativo, rock experimental y rock progresivo. Su periodo de actividad del 94 a la actualidad. Y la canción que vamos a escuchar se llama Knights of Sidonia, Caballeros de Sidonia. Vamos con esas dos canciones. Chuckin', got my chips cashed in. Keep chuckin' like the doodah man. Together, more or less in line. Just keep chuckin' on. Chicago, New York, Detroit, and it's all on the same street. Your typical city involving a typical daydream. Hang it up and see what tomorrow brings. Dallas got a soft machine. Houston, too close to New Orleans. New York got the ways and means, but just won't let you be. They know they gotta get going. became a sweet Jane. She lost her sparkle, you know she isn't the same. Living on Reds, vitamin C and cocaine. All a friend can say is ain't it a shame. Chugging up another load and thinking you got to mellow slow. Takes time, you pick a place to go. Just keep chugging on. Staring out of the hotel window. Got a tip, they're gonna kick the door in again. I like to get some sleep before I travel. But if you got a warrant, I guess you're gonna come in. Dusted down on Bourbon Street. Sit up like a bone in pan. Knocked down, it gets to wearing thin. It just won't let you be. Sick of hanging around and you like to travel. You're tired of traveling, you wanna settle down. I guess I can't revoke yourself a time. Get out of the door, light out and look all around. Sometimes the light's all shining on me. Other times I can barely see. Lately it occurs to me. sun's gonna take me alive. The time has come to make things right. You and I must fight for our rights. You and I must fight to survive. No one's gonna take to make things right. You and I must fight for our rights. You and I must fight to bueno, ahí teníamos a la banda Muse y a Grateful Dead. Y ya las últimas dos canciones. Y vamos jalados. Ah. Tal, güey. Bueno, vamos a escuchar. Madre, no. Disculpen si no digo bien el nombre, ma, pero es que sí, güey. Madre, el nombre de este grupo, madre. Es un grupo muy famoso, de hecho, ahí en Argentina, se llama Boanerges, que bueno, es un grupo argentino, como les dije, ay, power metal. Ma, es que, ¿cómo dice usted eso, ma? Bueno, yo había escuchado Boengers, había escuchado por ahí que le decían, pero no sé si están ahí. Entonces, bueno, les decía que era de power metal, que fue fundada por Gabriela Sepúlveda y los hermanos Marcelo Sepúlveda, sí, y los hermanos Marcelo y Gustavo Rodríguez. En 1990, el nombre del grupo está basado en el versículo de la Biblia de Marcos 3:17, donde Jesucristo apellía a dos de sus apóstoles, Juan y Jacobo, como se llama el grupo, y que significa hijos del trueno. Jesús los bautizó. Dice que bueno, que es un grupo que además de ser power metal, su estilo principal, dice que también mezcla en power metal canciones que dejan mensajes optimistas y positivos para sus oyentes. Vamos, Black Power Metal. ¿No se acuerda la vez pasada la mezcla rara, mae? ¿Cuál era? No sé, pero mae, que es un Black Power Metal. No, sí, huevo, usted sabe. Vamos a escuchar el último disco que ellos sacaron, que se llama Hora Novena. Salió en el 2009. Esta fue la producción y elaboración de, bueno, aquí dice que bueno, que la producción y la elaboración de este álbum se dificultó ya que, madre, es que vea lo que decía, que ya que tuvieron varios problemas de ilógicos y se dificultó fue por eso. Incluso el grupo estuvo a punto de desaparecer, pero bueno, ahí siguieron adelante y lograron sacar el disco. Dice que la temática general del disco es llevarnos a la reflexión sobre la realidad social en el mundo. La canción que vamos a escuchar de este grupo es Tierras de Libertad, que bueno, yo creo que ahora cuesta, man, encontrar una tierra, un país, un pueblo donde pueda haber libertad de todo. Como así que nos están quitando el presupuesto. Como, sí, la libertad de estudiar y de hablar, de expresarnos libremente, de muchas cosas. Bueno, ya ahora ya realmente ya estamos vigilados. Y entonces ya se está perdiendo esa libertad entre tierras. El de repuesto. De hecho lo estamos viendo en casos como Colombia y Venezuela, que bueno, hace poco ya el nuevo presidente de Colombia estuvo hablando con Hugo Chávez y bueno, ahí supuestamente ya otra vez se reconciliaron. Pero eso lo vamos a seguir viendo a través de todos los, no sé, de todos los años que nos queden por vivir. Y va a ser lo mismo entre países vecinos, en lugar de buscar cómo salir adelante, cómo ayudarse, más bien lo que buscan es que le damos todos los nicaragüenses, ellos no dan nada. Ellos nos devuelven ellos nos devuelven con menos plata en los bolsillos. Si debemos así, no todos, hay gente, sí, hay más muy tuanis, sí, entonces no solo que bretean, más yo tuve compañeros más que fueron tuanis y todo, y de ahí. Okay. Un parásito del sistema. En el cole había una muchacha que me di cuenta que era creo desde que salimos del cole y fue de acompañar al enano. Yo no sé. Una abuela que era alta. Ay, alta, flaca, blanca. Madre. Yo tengo una buena historia de una compañera nicaragüense. Ah, que no pare... sí, ya me acordé quién. Veía ahí por las Alamedas, sí, de abajo de la escuela. Hasta que... ¿Quién? Sí, ¿quién? Yo decía, madre, ¿cómo? Legal. ¿Quién? Bueno, todo negro, enano. ¡Oh! El negro es el arma de destrucción masiva que vamos a llevar el martes, ¿sabes? Que estoy poniendo la última canción. El negro va a ser banger, ¿eh? Se hace pelota, ma, va a salir rodado. Peter Pan, oh, fuck. Imagínese un banger del negro, ma, qué brutal, ¿no? Ahí teníamos. ¿Ah? Nah. El negro y sus ataques. ¿Cómo se llama la cuenta, ma? Madre, no me acuerdo cómo se llamaba. Déjame buscar mi título de bachillerato y viene el nombre. ¿Pero está guapo o qué? Sí. Sí, sí. Justamente ya le empecé a hablar hasta que después salimos del cole, güey. Se le puede entrar. Déjame, si está guapo, entonces ¿cómo? Vamos a escuchar un grupo. Sí, claro, güey. Un grupo de Symphonic Power Metal Progresivo. Symphonic Power Metal Progresivo. Es una más rara, güey. Esta gente pues habla sobre todo de fantasías y de cosas de la mitología. Se fundaron en Salzburg, en Austria, en 2003, y actualmente está compuesto por Thomas Roller en las vocales, Roll Schleiner en la guitarra, Alexander Vesic en el bajo y Sasso Garnick en los teclados y Sebastian Lancer en las baterías. Hay invitados también en este disco que vamos a escuchar, que se llama Inhuman Nature, que salió este año, con Roland Sol como del grupo Dreamscape en vocales. También de Dreamscape también tenemos a Jan Basic y una invitación de violín de Martel Deuvel. La canción de ellos que vamos a escuchar se llama Heroes Will Be. Ya vamos despidiendo. Recuerden también los chuzos internacionales, Hipócrisis, 29 de septiembre en Peppers, y Ethereum también 12 de octubre en Peppers. Recuerden escucharnos en Ticosan.com, sábados a mediodía, domingos a las 5, de 3screensproduction.blogspot.com. Aquí ganó la nacionalidad. Martes a la 1, jueves a las 6, y aquí en nuestro blog, headbangersonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsonsons Facebook ahí, Headbanger Son Costa Rica, por si nos quieren agregar. Además, no tenemos fotos. Los días de grabación generalmente son los lunes como al mediodía más o menos, entonces... No, los lunes como a las 2 de la tarde, entonces si quieren ahí... Pueden poner comentarios, seguro, diciendo, todo lo que quieran. Complázcanme con esto, o digan que el negro está rico. Sí, o que le chupa el pene, una cosa así. Sí, sí. Métense ahí, hacemos algo así. Spam. Hasta la próxima.